Muy buenos días, buen día para toda la audiencia. Dutscher, cuéntenos, ¿cuál es la situación de este alimento que es básico en el consumo cotidiano nuestro? Sí, realmente sabemos que es uno de los productos básicos de la canasta alimenticia. Estamos pasando un momento realmente crítico. No hemos tenido la posibilidad de tener un techo para el aumento de la harina. Ha sido el aumento en los últimos 10 días, 15, no alcanza, de casi el 100%. La bolsa de harina de 25 kilos había... Se cortó la comunicación. ¿Eduardo? ¿Eduardo nos escucha? Se cortó la comunicación. Señor Eduardo. Justo cuando nos estaba por decir el valor de la bolsa de harina, que es, bueno, el valor de bajada. Sí, para mí la bolsa de harina habría que ponerle un zócalo especial. Vio que en los noticieros a la mañana ponen cómo está el Merval, cómo está el precio del dólar blue, el dólar oficial, etcétera, etcétera, las criptomonedas. Bueno, habría que poner bolsa de harina como para tener una referencia, porque cambia todos los días, todas las semanas. En algún momento peligraba el abastecimiento también de las panaderías, había molinos que no querían vender. Es realmente complicado lo que atraviesa el sector, teniendo en cuenta que el valor de los commodities se ha disparado fruto de lo que está ocurriendo en Ucrania con Rusia. Eduardo, ¿nos escucha? Ahora sí, recién se cortó, no sé. Sí, se cortó, andan muy mal los teléfonos. Estaba por decirnos cuál es el valor de la bolsa de harina en los últimos 15 días. Sí, aproximadamente le puedo dar un valor. Uh-huh. De la bolsa de harina que había rondado los 1.800 pesos, 1.800, 1.900, hace unos días atrás. Se estaba esperando un aumento para el día lunes, que pasó, pero bueno, como salió el presidente de la Nación a decir que a partir del día viernes, vamos a decirlo con otras palabras para no utilizar la palabra guerra, iba a salir a ver si había un control respecto a la inflación y seguramente que van a salir distintas medidas respecto a todo, particularmente el trigo, porque por ejemplo el secretario exterior de comercio de la Nación había tenido algunos inconvenientes con la gente de la mesa de enlace que está trabajando en lo que es particularmente el trigo, que es lo que a mí me compete. Querían llevar el precio de consumo interno de harina al precio internacional. Mm. Y eso sería que ningún argentino pueda llegar a comer pan. Dutscher, ¿cuál es la demanda que tienen ustedes concreta? ¿Nosotros demanda a quién? ¿Hacia el gobierno? Claro, hacia el gobierno. Bueno, lo que nosotros necesitamos saber, primero que nada, si el cupo de consumo interno de la harina está asegurado y que después se maneje con el precio interno. No, nosotros no, si se llega a manejar a precio dólar como se intentó en una oportunidad hace un tiempo atrás, eso va a perjudicar a todo el mundo, digamos, siempre hablando de nuestro país, va a perjudicar a la industria panaderil porque no se puede trabajar en dólar. No nos olvidemos que el dólar es también inestable en el precio, y entonces nosotros no podemos ni siquiera decir cuánto puede estar un kilo de pan mañana. Claro. Si llegamos a eso. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que nos aseguren el cupo interno y más o menos ver en qué valores se va a estar manejando para que, digamos, se puedan hacer, los costos de cada una de las panaderías. ¿Cuánto podría llegar la bolsa en estos próximos días? Se habla de un nuevo aumento. Exactamente, es lo que nosotros no podemos garantizar a ningún colega panadero porque no sabemos cuáles son los porcentajes que puede llegar a aumentar. Bien, no nos olvidemos que en el lapso de 10 días aumentó el 100% la harina. Bien, Dutscher, ¿los molinos están vendiendo harina o están reteniendo? Algunos molinos, la mayoría, han cortado las entregas. Claro. Hace dos días atrás salió Diego Ciparelli, que es el presidente de la industria de la Federación de Industriales Molineros, donde hablaba Que yo no sé, porque muchas veces gente con la experiencia de Diego pueden decir que lo que incide la harina en el pan eran 60 pesos, cuando sabemos que casi está 100 pesos el kilo de harina en los precios cuidados. Entonces, si alguien como el señor Diego Cifarelli dice que incide 60 pesos la harina en un kilo de pan, bueno, habría que empezar a preguntarse si realmente tiene noción de lo que realmente está representando él, porque si el kilo de harina está casi a 100 pesos, ustedes se podrán imaginar que un kilo de pan no puede valer 120 pesos. Ahora, Dutcher, cuando usted compra la harina y viene su proveedor, le dice, no, solamente te puedo dejar 2 bolsas, 10 bolsas, 20 bolsas, no más. ¿Le ponen un tope a la compra de harina que usted quiera hacer o que pueda hacer? Todavía no ha sucedido eso. Lo que sí, por ahí le ofrecen dejar harina y a cobrar al precio que digan los molinos. Por ejemplo, hay molinos que no entregan y le entregan diciendo, ofreciendo, mejor dicho, harina, dice, yo te la dejo, pero la semana que viene cuando paso me la pagas al precio que esté actualizado. Claro, claro. Tampoco es negocio para el panadero porque en no sabe cuándo tiene que vender. Exacto, y aparte de eso, convengamos, no hablemos si vende mucho o vende poco el industrial panadero, pero el consumidor, que es el más perjudicado, los sueldos han caído, no nos olvidemos que tuvimos un 4,7% de inflación, se quedaron atrasados los sueldos. ¿Cómo hacen para consumir una familia que tiene 2 o 3 chicos? Es un problema realmente que atañe desde el consumidor hasta el molinero, inclusive. Pero bueno, ahí creo que tienen que... Yo estuve en una reunión el día lunes en Buenos Aires con la Federación, donde se pidió una audiencia al secretario de Comercio Exterior, quien está manejando el tema, y bueno, quedaron en que le iban a contestar entre miércoles y jueves. Yo he estado en contacto permanente con la Federación, y bueno, hasta ahora creo que no se iba a concretar, justamente por el tema de no sabemos qué va a pasar, si van a salir a hablar el presidente de la Nación con respecto a la inflación y a las medidas que se van a tomar para poder paliar esta situación. O sea que, en cierta manera, todo sigue igual, pero al no tener respuesta de las máximas autoridades del país, esto es como que va un barco sin timón. O sea, estamos ahí, pero no sabemos qué hacer, si vender a más o menos, si podemos reponer o no podemos reponer. Es un tema bastante complejo y en un producto tan vital como es el pan. ¿El aprovisionamiento de las panaderías de acá se hace en molinos de La Pampa? Bueno, ese es otro tema que también en algún momento lo vamos a charlar. Sí, venden, seguramente tienen su cliente acá, pero se está consiguiendo mejores precios en molinos que están a 500, 600 kilómetros de la provincia de La Pampa, y la Cámara particularmente todavía no nos hemos podido sentar a charlar con los molineros de aquí de la provincia, pero sí, obviamente que sí, tiene su cliente y venden. O sea, usted nos dice que le sale más barato incluso pagando el flete de esos 500 kilómetros. Sí, la Cámara ha conseguido precios, mejores precios, digamos, en una bolsa de harina con molinos de afuera, que es lo que se puede conseguir con el molino de aquí de la provincia. Pero yo creo que es un tema que por ahí se puede llegar a solucionar en tanto y en cuanto haya predisposición de ambas partes, ¿no es cierto? La Cámara siempre está abierta y dispuesta para poder consensuar y ver cómo se puede arreglar esto para particularmente que no falte el pan en la mesa de los, en este caso, de los pampeanos. Pero como es un problema a nivel nacional, yo diría que no le falte el pan a ninguna persona en el país, porque sería ya un caso de extrema peligrosidad, en el sentido de que si falta el pan puede pasar cosas importantes. Yo no soy político ni nada que se parezca, pero bueno, ante la situación que se vive, tenemos que estar atentos y encender todas las luces, ¿no? Dutcher, agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. No, por favor, gracias a ustedes y siempre a disposición.